FM Raco en Tucumán. Les mandamos un abrazo enorme a todos los compañeros y las compañeras de Farco que le ponen el cuerpo y la voz a que el Expreso nos traiga esos temas, esos actores, esas opiniones que tanto necesitamos para comprender nuestra historia, hacer memoria y pensar en un futuro de inclusión, en un futuro igualitario, donde las radios cumplen una función sin duda fundamental. Abrazo para todos y todas desde las montañas, desde nuestra onda en el cerro, FM Raco en el 88.9. Un saludo para el Expreso Farco y, como decimos acá en el sur bien argentino de Comodoro Rivadavia, FM El Chenque, el tren más federal de la República Argentina. Éxitos y por 10 años más, gracias Expreso Farco. Desde Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, en pleno corazón de las Sierras Chicas de Córdoba, una alegría enorme formar parte de la Expreso, que al igual que el informativo son un ejemplo de producción colectiva, organizativa y asociativa, que demuestra que las radios comunitarias estamos a la altura de las circunstancias y de que podemos producir contenido de calidad y que refleje la realidad de nuestros territorios. Una anécdota cortita, una vez suplantando desde Nexo a Pepe Frutos por algún viaje también de trabajo y algunas vacaciones, nos tocó hacernos cargo del informativo y en el medio de eso también nos tocó realizar un Expreso Farco. En algún momento pensamos en hacerlo en medio de los chantas y no hacer el Expreso, pero en definitiva pudimos cumplir con todo e hicimos el esfuerzo porque creemos que es muy importante seguir apoyando este tipo de cuestiones que nos identifican como radios y como comunicadores. Feliz 10 años, Expreso Farco. Abrazo grande para todos. Bueno, es un orgullo poder formar parte de El Expreso Farco, un espacio donde uno encuentra historias que te llegan a lo más profundo, ¿no? Porque son historias que pasan a la vuelta de tu casa. Historias que son muy difíciles de conocerlas a través de los medios masivos de comunicación. Expreso Farco es un aprendizaje permanente por parte de los mismos compañeros, ¿no?, que en cada edición envían su informe. Y como programa en sí, me parece que es importantísimo y mucho más en estos tiempos de tanta vulnerabilidad social. Así que desde San Juan, desde La Lechuza, un abrazo enorme para Pepe Frutos, para Cristian Torres, que desde el centro de producción son los encargados de darle la puntada final a este producto de calidad, y a todos los compañeros que forman parte de El Expreso Farco. Por muchos años más, y que siga rodando este tren que recorre cada rincón de nuestro querido país. Un abrazo. Desde hace varios años en Radio Futura, en la ciudad de La Plata, suena El Expreso Farco, pero no hace tanto que nos animamos a participar en la producción del programa. Hará como 3 años, en una reunión de radios en Rosario, nos animamos a levantar la mano para decir que nos sumamos a enviar nuestros informes. Y así empezó el desafío de buscar entre los materiales que produce la radio y los recovecos de nuestra ciudad, historias para responder desde nuestro territorio, cómo trabaja la economía social, cómo impactan las políticas de ajuste, cuáles son las realidades en las aulas o en los gremios, a rescatar la voz de los artistas populares. Historias para responder desde nuestro territorio. Así que celebramos estos 10 años del Expreso Farco y seguimos orgullosos de ser parte, escuchando y produciendo de este tren informativo que pasa una vez por semana.